buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida a este mixtape número 126. Muchísimas gracias por estar ahí como cada semana en una hora de punk, de rock y de metal nacional e internacional, de grandes bandas, todas las que suenan en esta hora, mucha actualidad y un par de clásicos de estos que me gustan tanto. Como siempre, desde Asalto Mata, RadioRock.com, la radio online del rock, con la emisión del programa todos los martes a las 10 de la noche y con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. También todos los martes a través de laveo.cat/podcast/mixtape y por supuesto a través de la web del programa mixtaperadio.online. Empezamos rápidamente para disfrutar de la buena música de dos bandas que ya hemos escuchado en más de una ocasión en mixtape. Vamos a empezar con la banda asturiana de Gijón, Polémica, con el tema Bailarte el agua de su nuevo trabajo, Santa Estupidez. Luego le sigue Barracuda con El Atraco, extraído del Nada que Oír. Prefiriendo meter nuestros dedos en tus llagas antes que ver cómo ladras, guiados por un interés, tomaremos la palabra. Antes de que te des cuenta, habremos echado a perder todo lo que representas. Eso que te desconcierta, algo que no puedes tener, corazón y mente abierta. Nuestros sueños no se compran, ni entendemos tu obsesión. Si quieres guardar las formas, pues muy bien, nosotros no, nosotros no. Aceptas con tu silencio normas de quien tiene el poder, que gana busca el premio. Pagarás muy caro el precio y solo vives por tener, pues aquí nada es eterno. ¡Vamos! Hartos de esta puta estafa, sueño de pequeño burgués, no queremos sus migajas. Romperemos la baraja, el miedo no nos puede vencer, si no luchas no eres nada. Nuestros sueños no se compran, ni entendemos tu obsesión. Si quieres guardar las formas, pues muy bien, nosotros no. Nuestros sueños no se compran, ni entendemos tu obsesión. Siente el temor en la vida. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. What in the world? Décadas han pasado desde que The Offspring lanzaran este pedazo de álbum que tantos hemos bailado, este Smash, que el próximo 8 de abril cumplirá 30 añitos. Hay novedades de esta banda. El guitarrista habló con Radio Futuro de Chile de que están trabajando en nuevos temas y que el disco estaría casi terminado en los próximos meses y que tienen previsto lanzar a finales de este año. Os voy a presentar ahora a una banda que hace unos días lanzó su primer trabajo en formato EP titulado Todo irá bien, prométeme, de 4 temas. Ellos son Ruge Boreal, hacen rock alternativo, ellos son de Cádiz y hoy los escuchamos aquí en Mixtape con Arderás. Tanto este como los demás temas ya los puedes escuchar, ya los puedes encontrar en plataformas digitales. Quiero escapar de esta ciudad, la noche me abraza, inmortal en esta avenida. Recuerdo toda la luz que ya no está, y por más que huya, me alcanzarán mis miedos, la culpa y soledad que siento, todo lo que fue y no será. La misma sangre, la misma raza. novedades eran Vértice con Z, nueva banda que nace de A Contraverso, producidos por el gran Iñaki Wojo Antón de Extremo Duro y Platero y Tú. Los hemos escuchado con el primer single de adelanto de lo que será su primer álbum titulado Delta. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero ya los hemos podido escuchar aquí con Ninfa del Cas. Continuamos ahora con una banda que llega de la provincia de Pontevedra llamada Montrails, formada en el año 2022. Hace unos días también lanzaban el EP Venom to Come, que como ellos mismos cuentan, es la primera parte del tríptico de Xenovitrus Tapes, que verá a la luz a lo largo de este año. Los escuchamos con Ancient Enemy. imprisoned and now inside your mind. With the way you tried to destroy me again, you were waiting and living for no one. With the way you tried to completely refuse all your life. Being on your nothing, you'll never live after me. Awaken you. Something that I want to play with your evil inside, wanting, letting go, and we'll never could be again, lost and alone, imprisoned and now inside your mind. With the way you tried to destroy me again, you were waiting and living for no one. With the way you tried nothing, you'll never live after me. Away. Wash away, making it wrong. There isn't a thing that I can do. Watching this whole thing just wash away, making it wrong, making you strong. Away. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Y así de bien suena de nuevo Aphonic desde Vigo vía Maldito Records. Ya los escuchamos aquí con el single Melodía Antifascista en el mixtape 120. Y ahora con este Doña Inés que acompañan con vídeo y que podrás ver en su canal de YouTube si no lo has visto ya. El pasado 9 de febrero publicaron su álbum de 11 temas titulado Crema. Vamos a seguir ahora con el heavy metal alemán de la banda Storm Hunter, de que lanza su álbum Best Before Death este 21 de marzo. Los escuchamos con Vagabond. We'll be right back. Welcome to Dying, todo un clásico de Blind Guardian desde el Tales from the Twilight World. Volvemos ahora al sello Maldito Records, o en este caso Maldito Digital, porque vamos a escuchar a la banda vizcaína Valkyria. Hace unas semanas publicaron su tercer trabajo titulado Indómito, del cual escuchamos Contracorriente. Yeah. bien sonaba esto. Geniales desde Valencia. Hemos escuchado 4 bajo cero, que nos llegaba vía Demons Records. El pasado 1 de marzo presentaron su tercer disco, A Rock Viva, con Rebeca Montón a la voz, Gonzalo Lorente a la guitarra, Tomás Martínez al bajo e Iñaki Genís a la batería. Cuando suenan Airborne con este Running Wild, llega el momento de despedirme. Estamos llegando ahora al final del mixtape de hoy. Muchísimas gracias de corazón, como siempre, por la escucha. Espero que hayas disfrutado de esta hora y nos encontremos de nuevo en una semana. Te recuerdo, como siempre, la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde, y que el podcast lo encontrarás en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape, además de en muchísimas más plataformas donde hay podcast. Pásate por la web para más información, mixtaperadio.online. Ahora por tercera vez a Galicia y la segunda a Vigo con el dúo de metal Dioibo. Hace unas semanas lanzaron su nuevo videoclip del tema Atao Final, de su último trabajo Cara aos Cellos Incrementes. Este vídeo, grabado en el concierto de presentación de su nuevo álbum y en el que aparecen miembros de más bandas de rock y metal de la zona de Vigo, os dejo con ellos. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que te envía desde la Baja Sajonia de Alemania, y hasta el próximo mixtape.